Penélope, esposa de Ulises, esperaba el regreso de su marido, quien había partido 20 años atrás desde la isla de Ítaca para luchar en la guerra contra los troyanos. Todos en el reino, salvo su esposa, lo creían muerto y, sin pretendientes, esperaban a que ella eligiera a uno de ellos como nuevo esposo. Penélope respondía, cada vez que se le preguntaba cuándo se decidirían por un nuevo esposo, que lo haría cuando hubiera terminado su labor. Penélope tejía, desde hacía 3 años, la mortaja del padre de Ulises. Todos le recriminaban que, a pesar del tiempo que le dedicaba, su tejido no alcanzaba. En verdad, desde hacía muchos meses, Penélope deshacía cada noche el trabajo de todo el día. Hasta que un día, una sirvienta observó la maniobra que Penélope hizo y corrió a contarles a los pretendientes la estrategia de su ama. Su plan había sido descubierto y, esta vez, Penélope no tenía más excusas. Debía elegir con quién se casaría. Cuando estaba por contestar, un mendigo se presentó en el palacio. Penélope le ofreció hospitalidad y continuó la conversación con sus pretendientes, que se encontraban todos reunidos en la espera de su respuesta.